Causachuncoca, revolución que se escucha, presenta. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari. Hoy muero, pero algún día regresaré. ¡Hecho millones! Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo de rambe. Penatosan, tamotocón, poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retepay Sucre, Mucosambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicatasambe, maín, caicharo, e notok, retepay. Pata, ponuse, de caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Iniciamos una vez más el recorrido noticioso, en esta ocasión en mi amada Bolivia, que recibió esta semana el primer lote de más de 500,000 de pruebas de detección del COVID-19 que serán aplicadas de forma gratuita en toda la población. Más información al respecto en este informe del compañero Freddy Morales. Son 650,000 las pruebas del más reciente cargamento recibido en el país para detectar la infección del nuevo coronavirus. Estas pruebas tienen un 95% de correlación con la PCR. Algo que otras pruebas rápidas carecen. Se la puede hacer en un hospital de cuarto nivel, como en el campo, en una sencilla y pobre post sanitaria. El gobierno nacional anunció la adquisición de más de 2,000,000 de pruebas que distribuye a municipios y gobernaciones, que son las entidades encargadas de los servicios estatales de salud desde el primer al tercer nivel. Bajar la cantidad que requiera terapia intensiva en tema paciente, ¿no? Es muy importante que nuestros pacientes no lleguen a la terapia intensiva. Podemos llegar a todos lados y hemos creado centros de screening masivos en la ciudad de La Paz, lo haremos también en la ciudad del Alto. El presidente Luis Arce rechazó críticas del anterior gobierno que aplicó poco más de 200,000 pruebas, la mayor parte por donación, durante más de 7 meses de la llamada primera ola de la enfermedad. El gobierno de facto, en la que ese gobierno no hacía test, hacía la menor cantidad de test y además de manera inoportuna y con reportes que no eran confiables. Nosotros queremos absoluta transparencia en la información sobre el coronavirus para nuestra población. Por lo tanto, hay que sincerar los números. La estrategia de aplicación masiva y gratuita de pruebas tiene como objetivo cortar la cadena de contagio. Masificar las pruebas para identificar no solamente a quienes tienen los síntomas del coronavirus, sino fundamentalmente a los denominados asintomáticos que continúan contagiando a la población y que ahora van a ser detectados de manera rápida. Bolivia soporta lo que se ha denominado la segunda ola del nuevo coronavirus, con un aumento de casos en las primeras semanas, incluso por encima del tope de la primera arremetida de la enfermedad, situación que se atribuye a la aplicación masiva de pruebas. En este mismo sentido, el gobierno del presidente Luis Arce anunció la adquisición de 5,000,000 de vacunas contra la COVID-19. Más detalles nuevamente en la voz del compañero Freddy Morales. El nuevo contrato se concretó para obtener 5,000,000 de vacunas del laboratorio AstraZeneca, de la vacuna conocida como Oxford. Tenemos un plan para el tema de coronavirus. Uno de los pilares fundamentales es justamente la vacunación. El segundo pilar está referido al tema de las pruebas masivas para poder tener un diagnóstico. y el tercer pilar, que está basado justamente en la coordinación para poder trabajar el tema de la atención oportuna. El primer contrato por 5.2 millones de dosis se hizo anteriormente para la vacuna rusa Sputnik V, por lo que se superan los 10 millones de dosis. Con esta vacuna AstraZeneca, más bien, y las negociaciones que se han hecho para ingresar al sistema COVAX y adicionalmente a la compra que hicimos de la vacuna rusa, vamos a alcanzar al 100% de la población vacunable en el país. El presidente Arce advirtió que el proceso de inmunización empezará recién en 2 meses, por lo que convocó a la población a adoptar las máximas precauciones para evitar el contagio. Tomar conciencia que durante estos 2 meses que nos queda hay que aguantar, hay que fortalecer y reforzar las medidas preventivas contra el coronavirus, hay que reforzar los cuidados, hay que reforzar las medidas de bioseguridad en los hogares, en las oficinas. La estrategia gubernamental para enfrentar la segunda ola de la pandemia incluye la movilización de los dirigentes de organizaciones sociales a barrios y al área rural para promover que la población acuda a las pruebas gratuitas para detectar la enfermedad, el protocolo de cuidado de enfermos y la próxima vacunación. Un trabajo de campo en los diferentes barrios, municipios, provincias, en el área dispersa, llegar a cada casa, a cada hogar. La llamada segunda ola se presenta más agresiva según los médicos, por lo que se debate la posibilidad de adoptar restricciones a la circulación de personas y vehículos. Los más de 10 millones de dosis de vacuna empezarán a administrarse de forma gratuita a partir de marzo. Este país tiene poco más de 11 millones de habitantes. Gracias al gobierno democrático del camarada Luis Arce, se están ejecutando todas las acciones para enfrentar esta problemática que, como en todo el planeta, ha afectado también a Bolivia. Cosa que el gobierno golpista de la señora ninfómana ni siquiera se molestó en emprender algún tipo de política en bienestar del pueblo. Esperamos que de a poco la salud del pueblo mejore mucho y bien. Y en otras informaciones tenemos que el gobierno de Bolivia reimpulsará una política destinada a la exportación de la hoja de coca en su estado natural para usos medicinales y alimenticios. Más detalles en el siguiente informe. La decisión de restablecer una política internacional de defensa de las cualidades alimenticias y curativas de la hoja de coca se anunció en un acto oficial sobre el tema. No es la presentación de una carta y que nos van a aprobar y hacer un poco de lobby. Es más complejo, entonces tenemos que sentarnos para que naturalmente podamos lograr estos reconocimientos a la creación de un mercado global para la hoja de coca. La hoja de coca para fines medicinales y alimenticios se exporta a provincias de Argentina y también es requerida desde el Ecuador, pese a que según las normas internacionales es ilegal por haber sido inscrita como sustancia controlada. Estamos todos de acuerdo, sin duda, que la hoja de coca tiene que ser liberado de toda pena a nivel internacional y podamos exportar en su estado natural a los países que requieren en este momento. En 1961, la Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias Controladas incluyó a la hoja de coca en su estado natural en la lista 1 de sustancia prohibida, por lo que se dio un plazo de 25 años para que se prohíba su consumo como acullico o masticación. Y en 2007 ya nos llegó una carta de la JIFE y nos dice: ustedes están violando una convención, porque Bolivia se ha comprometido a respetar esta convención, ha ratificado y sin ninguna reserva. Bolivia desplegó una campaña legal e internacional y expresó su reserva con la obligación de proscribir el acullico o consumo de hoja de coca en su estado natural, un hito en la defensa de la cultura de amplios sectores indígenas del país. Solamente con 100 gramos de hoja de coca, esta contiene la dosis suficiente de calcio, hierro, fósforo, vitamina A, vitamina B para mantener. Podemos estar, dice, con ese todo el día. Y la mejor manera, hermanos, esto es bien importante, y la mejor manera para aprovechar estas cualidades alimenticias, estas cualidades medicinales, es el acullico. Bolivia es el tercer productor de coca en el mundo con casi 25.000 hectáreas, después de Perú que tiene cerca de 50.000 y Colombia 170.000 hectáreas. Aquí, la ley reconoce como legales 20.000 hectáreas, precisamente para usos medicinales, rituales y alimenticios. Ancestral es el cultivo y uso de la hoja de coca y es pertinente esta lucha para despenalizarla de esta injusta etiqueta que se le ha impuesto. Nosotros, los pueblos originarios de Latinoamérica, debemos unirnos en favor de nuestras reivindicaciones ancestrales y sociales en favor de todo el pueblo latinoamericano. En otras informaciones tenemos que fue implementado un nuevo sistema de compras estatales denominado subasta electrónica, que permitirá reducir precios y cerrar las posibilidades de corrupción en estos procesos. Escuchemos. La plataforma implementada por el Ministerio de Economía incluye en su sitio un sistema no solo de registro, sino de promoción de las empresas pequeñas, micro o familiares, desde donde podrán exponer sus productos. Con este mercado virtual estatal se apoyará a la producción nacional, principalmente a las pequeñas y microempresas y otras similares, que no cuenten con capacidad técnica o económica para solventar un sitio web, pues podrán hacerlo gratuitamente a través de esta plataforma. El sistema complementa otras plataformas virtuales activadas en los últimos años, donde se deben registrar las empresas interesadas en ofertar bienes o servicios al Estado. La nueva plataforma se denomina de subasta electrónica. Generar una participación de oferentes importante que permita garantizar el mejor producto al mejor precio al Estado plurinacional en sus compras. Son muchos miles de millones de bolivianos que anualmente el Estado boliviano utiliza para efectuar compras. Compramos todo. El sistema informático es abierto, público y aparentemente sencillo. Cada ofertante deposita su oferta y puede modificarla instantáneamente para competir en precio con los otros ofertantes, hasta segundos antes de que se defina el trámite. Aparecerá rojo si el precio de uno está por encima de cualquier otro proponente y tendrá la opción de mejorar su precio y ahí, luego de hacer esa oferta, se cierra la subasta y muy transparentemente ese mismo instante todos vamos a saber quién se adjudicó. Diversos estudios han calculado que la corrupción en la administración pública puede provocar pérdidas económicas equivalentes al 1 y hasta 2% del Producto Interno Bruto, por lo que en la anterior administración del Movimiento Socialismo se adoptaron medidas legales y de procedimiento para enfrentar el fenómeno. El presidente Luis Arce prometió continuar esa política. Y para adentrarnos aún más en el panorama boliviano, nos acompaña como siempre nuestro buen amigo el pana, Gustavo Torrico, asambleísta departamental por La Paz. Adelante, hermano querido. Un saludo a la América moderna y bella desde Bolivia, la hija predilecta del Libertador. Acá en el ambiente sanitario, la pandemia, como en todas partes del mundo, nos está golpeando con mucha dureza, a un nivel entre 1.200 a 1.400 casos diarios. Los departamentos de Santa Cruz y La Paz son los más golpeados, con casi el 80% de esta cifra, es de estos repartido entre los otros departamentos. La buena noticia sobre esto es que nuestro gobierno, el gobierno del pueblo, ha firmado el contrato para que tengamos, aparte de los 5 millones de vacunas Sputnik de industria rusa, también contemos con la vacuna Seneca en una cantidad similar a otros 5 millones de dosis, con lo cual tendríamos cubierto el 100% de nuestra población. Una cosa muy, muy dura, muy difícil, tomando en cuenta la economía que nos ha dejado la dictadura totalmente destrozada, asaltada a las arcas del Estado por los genocidas de noviembre pasado y que tuvieron un año de duración en el país. En el ámbito estrictamente político, se cierne nuevas amenazas contra la democracia y contra el pueblo boliviano. Como siempre, a la cabeza del Colegio Médico, donde destacan por su labor fascistoide y facilitadora del golpe de Estado que deja sobre sus hombros más de 70 muertos, entre Sacaba, Sencata, Guayani, El Pedregal, el doctor Luis Lazea, miembro o presidente de facto, presidente fetiche del Colegio Médico de La Paz, porque ya su función terminó hace tiempo y se prorroga ilegalmente, es que está empezando unas movilizaciones con miras a querer paralizar la atención al público desde los galenos en Bolivia. Nunca dijeron nada de las condiciones que estuvieron el año pasado en la dictadura, porque fue parte del golpe de Estado, tanto el Colegio Médico de La Paz como la Federación de Sindicatos y Damas Médicas de Bolivia, el FESIRMES, a la cabeza de Romero. Como tampoco dijeron nada, pese al sometimiento, el enclaustramiento, la condena que sufrió el pueblo boliviano y que no permitían el transporte público, los choferes tampoco dijeron nada. Hoy los choferes, los golpistas, los empresarios, los choferes del transporte pesado asociados están también amenazando con paros, etcétera, tratando de incentivar junto a una andanada mediática en el país otra vez el fantasma del miedo del COVID. Hoy sí, existen en el país detectadas muchas más personas infectadas, estamos hablando, les reitero, hasta de 1.400 al día, pero justamente porque estamos haciendo las pruebas necesarias, lo dijo el presidente Arce. El pecado de la dictadura fue no hacer pruebas y no saber qué gente estaba infectada y seguía infectando y contagiando a otros. Hoy estamos rompiendo esa cadena de contagio. Sí, hay más infectados, también hay más recuperados, también hay mucha gente que se está cuidando y está tratándose en su casa porque se detecta al principio ya este mal, y entonces estamos avanzando en ese camino. Por lo demás, la lucha va a seguir constante, porque la lucha de los pueblos, la lucha de clases es algo inagotable mientras exista desigualdad e injusticia en el mundo. Mientras haya una sola injusticia, la lucha seguirá perenne y permanente para los trabajadores del mundo entero. Da envidia ver las cifras de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, como da terror también ver las cifras del capitalismo secante que se muestran claramente en la India, en los Estados Unidos, en el mismo Brasil, aquí en nuestras fronteras latinoamericanas. Así estamos, por el momento, atentos a que no les podemos permitir nuevamente a los fascistas con su misma historia de siempre. Suspendamos las elecciones, vienen elecciones subnacionales, suspendamos las elecciones, que hay miedo, que cerremos a la gente, quieren destrozar la economía que apenas se está logrando sostener en pie. Y esas cosas no las vamos a permitir. Un pueblo revolucionario sufre, es verdad, tiene sus defectos en la lucha, como también tiene sus virtudes, pero lo que tiene es resistencia, es virilidad, es dignidad para soportar, para ganar y triunfar. Tenemos que dar nuestro adiós póstumo al comandante Osvaldo Chato Peredo, que nos abandonó unos días atrás, producto de una enfermedad embólica. Honor y gloria para el guerrillero eterno, hermano de una camada, los Peredo, que dieron su vida junto al Che, como Coco Peredo, posterior al Che, como el Inti Peredo, Antonio, que fue candidato a vicepresidente y también un hombre ejemplar, y ahora Chato, el hermano menor, comandante en la guerrilla de Teoponte, miembro de la guerrilla de Ñancahuazú. Honor y gloria, reitero, a los guerrilleros, a aquellos hombres que han tenido la dicha de alcanzar el eslabón supremo de la evolución humana. Hasta siempre, comandante. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Y bien, nosotros nos vamos. Nuestras redes, en Twitter, @TierraAsí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción, como siempre, vuestro servidor, Alejandro Díaz. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo a todas y todos.